Gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, espero que se sienta cómoda nomás. Quiero preguntarle, usted, antes de estar conversando acá en el programa, digamos, en off, usted me contaba que es oriunda de Puerto Varas. Así es, de la hermosa ciudad de Puerto Varas. De la hermosa ciudad, sí, es muy linda en realidad. Bueno, ¿cómo lo ha tratado Cañete? ¿Cómo lo ha tratado los cañetinos? ¿Se siente cañetina ya? ¿O no? Yo me siento cañetina, porque ya llevo 6 años acá. ¿Ya? O sea, en realidad en la dirección del hospital 3 años, pero antes de eso estuve en la subdirección administrativa, así que empecé trabajando en el hospital acá, llegué a Cañete, digamos. ¿Y qué le parece Cañete? Me gusta Cañete. ¿Como pueblo o como ciudad? Me gusta como pueblo. Es que yo soy de pueblo. O sea, yo la verdad es que nací en Puerto Varas, que es un pueblo bastante chico, y me crié en el pueblo de Llanquihue, digo yo, porque de verdad me gusta mucho la vida de pueblo. A la orilla del lago de Llanquihue. A la orilla del lago de Llanquihue. Así que también me gusta el tema de los lagos, y como estoy cerca de un lago también. Acá, me siento como bastante en casa. Volcán realidad. No tenemos, sí, como el no, así el Sorno, es, pero así es. Estamos más seguros, tal vez. Sí, puede ser. ¿Le gusta Cañete? ¿Se ha adaptado bien? Sí. Me gusta Cañete, me gusta el clima, a pesar de que es un poco más helado. Pero además siento que, bueno, como para criar los niños, creo que es una ciudad muy buena, muy muy interesante. Bueno, mis hijos están fascinados acá, ellos no les gustaría irse en realidad. Ah, qué bueno. Señora Nancy, y esto de ser una ingeniero comercial que esté a cargo de un hospital de Cañete, que no es común, generalmente es cierto, escuchamos como un director, el doctor, director del hospital, o la doctora, directora, pero ingeniero comercial, ¿por qué se da esta situación con usted? ¿Hay alguna razón especial? ¿Un tema administrativo? Sí. ¿Un mejor manejo, tal vez? La verdad que es un poco complicado para mí hacer una evaluación respecto a eso, pero la verdad, digamos, que lo que uno hace en la dirección del hospital es administrar recursos. Sin embargo, digamos, obviamente necesita un apoyo técnico. El equipo técnico de apoyo y de asesoría es fundamental. Pero lo que hace la dirección de un hospital es administrar los recursos que tiene ese hospital en general, digamos, y hacer lo más eficiente posible el uso de esos recursos. Entonces, la verdad, digamos, de que un ingeniero comercial, que es un administrador por excelencia, porque eso es lo que, para eso estudiamos, en realidad, yo creo, especialista. En mi opinión personal, creo que está bien, digamos, porque estamos administrando. Ahora, yo creo que tiene que ver con la experiencia también. En cualquier profesión, una persona que tenga experiencia en el área administrativa, en manejo, digamos, de, no sé, pues de otras organizaciones, yo creo que eso ha dado un poco, digamos, el currículum que yo tengo respecto, digamos, al trabajo que he hecho antes. Creo que eso ha dado la posibilidad, digamos, de que se dé esa opción aquí en Cañete, que no, todavía es un poco atípica, ¿no? En Chile no es común ver, digamos, otros profesionales que no sean médicos a cargo de hospitales. ¿En la provincia de Arauco es el único caso que se da en Cañete? En este momento no, porque yo partí, digamos, acá, ya llevo 3 años y medio, pero en Curanilahue, en este momento, digamos, no es médico tampoco el director. Hace muy poco que asumió, digamos, un director, y es ingeniero civil. Entonces, igual, digamos, se está dando, no solo acá, se está dando también en otras partes del país, pero como le digo, todavía es un poco atípico. Señora Nancy, usted mencionó el tema de los recursos, ¿ya? Y ¿cómo estamos en el tema de recursos, en dinero, en general, en equipamiento del hospital de Cañete, que tiene que ver, con obviamente, con su administración? Así es. Siempre se habla que para la salud siempre es poco el recurso que se tiene. Siempre va a ser poco el recurso en salud. Nosotros no estamos en un país de grandes recursos económicos. Entonces el uso de esos recursos va a ser mucho más importante usarlos bien. Ahora, yo diría que nosotros cada vez tenemos más recursos en salud. Se ha hecho bastante más inversión, pero en las condiciones que hoy día trabajamos nosotros, y todo Cañete lo sabe, ¿cierto? Digamos, estamos en muy malas condiciones desde el punto de vista de infraestructura. Por algo estamos haciendo un nuevo hospital, que es uno de los grandes temas que se esperó demasiado tiempo. En base, digamos, al equipamiento también, digamos, vamos a renovar eso. Y hoy día no podemos decir que estamos en buenas condiciones. Lo que sí tenemos, mucho más personal, que eso también tiene que ver con recursos, que es fundamental, pero todavía para nosotros es insuficiente de acuerdo a la demanda. Y vamos creciendo un poco en eso. Me imagino que el tema de, bueno, la infraestructura obviamente se va a mejorar con este hospital ya que está en construcción y que en 2 años lo vamos a tener. Eso esperamos, ¿cierto? Un bonito hospital, muy funcional. Y quisiera, ya que tocó ese tema, que pudiéramos hablar respecto al nuevo hospital. Hay gente, ¿cierto?, que está escuchando y que tiene expectativas respecto al nuevo hospital de Cañete. Y ya sabemos, ¿cierto?, por internet, que hay una maqueta, ¿cierto?, dando vuelta. Hay mucha gente que la ha visto, hay gente que no también, pero mucha gente que la ha visto y se ve realmente bastante bonito. Pero yendo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista médico, de las especialidades, ¿cómo va a ser este hospital? A ver, nosotros En este momento ya cumplimos una etapa que es muy importante y que nos costó por muchos años, una lucha de mucha gente, no solo, digamos, del trabajo de los funcionarios de la salud, también de la comunidad, de dirigentes, de las autoridades comunales, y estamos haciendo la cáscara, digo yo. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que lo más importante en un hospital es lo que se desarrolla dentro, lo que hacemos nosotros, y no solo nosotros como funcionarios, sino como gestión y también con la comunidad. En este momento estamos en esa etapa, estamos elaborando el modelo de gestión, le llamamos nosotros desde el punto de vista técnico, donde vamos a definir lo que se va a hacer dentro del hospital y cómo va a funcionar. Yo también quiero decir de que no va a distar tanto, digamos, a lo que hoy día se hace desde el punto de vista de las especialidades. Pero sí pensamos que nuestras especialidades debieran ser mucho más resolutivas, debiéramos hacer otro tipo de cosas más avanzadas también acá. Vamos a crecer en algunas especialidades. Hoy día, digamos, aunque la gente a veces no se da cuenta, nosotros en los últimos años hemos crecido en especialidades. Tenemos 6 especialidades en Cañete. ¿Cuáles son esas especialidades, señora Nancy? Nosotros tenemos pediatría. ¿Ya? Tenemos oftalmología. ¿Ya? Psiquiatría infantil. ¿Ya? Psiquiatría adulto, que son especiales diferentes, son especialistas distintos. Urología. ¿Ya? Y traumatología, que es la última que se agregó el año pasado. Yeah. Esas son las especialidades que tenemos hoy día en el hospital, que estamos desarrollando, donde estamos abarcando además no solo Cañete, estamos abarcando en muchas de ellas, en la mayoría de ellas, la zona sur de la provincia de Arauco, de las 7 comunas, en algunas de ellas, por ejemplo, en oftalmología, nosotros atendemos 5 comunas. Yeah. Entonces, en realidad, como hospital, es bastante más la expectativa que tenemos, no es solo un establecimiento para una comuna. En eso, digamos, tenemos un polo de desarrollo a nivel de servicio de salud. Ahora, en el nuevo hospital, de hecho, vamos a tener una especialidad que es periodoncia, que es una especialidad dental, que hoy día no tenemos. Yeah. Hoy día estamos con un ofrecimiento para tener endodoncia también, que es otra especialidad dental. Nosotros sabemos la falencia que hay en el tema dental, lo tenemos muy claro. Esas son unas tremendas expectativas que tenemos. Pensamos tener ginecobstetra, pensamos tener cirugía infantil. Estamos desarrollando nuestro modelo para eso. O sea, no es que pensemos, eso está, digamos, ya prácticamente aprobado. ¿Eso va a venir con el hospital? Eso va a venir con el hospital. Eso va a venir con el hospital. O sea, ¿podría aumentar fácilmente unas cinco especialidades más? Esperamos que sí. Yo diría, las que tenemos seguras son 3 o 4, digamos, pero nosotros estamos, digamos, en este momento luchando y, digamos, trabajando para demostrarle al ministerio que es mucho más necesario tener otras especialidades acá para acercarla a la gente. Respecto al hospital, pues, si hacemos una comparación, el nuevo hospital de Cañete que se viene, ¿cierto?, con toda esta especialidad incorporada, respecto al hospital de Cura en Ilagüe, ¿ahí van a haber diferencias o esto se complementa? Lo que pasa es que en salud se trabaja en red. Y la verdad, digamos que uno de los principios básicos tiene que ver con la continuidad del cuidado. Y en eso, digamos, nosotros partimos, digamos, en un consultorio, basamos por un hospital que tiene un cierto grado de complejidad y otro que tiene un mayor grado de complejidad. Entonces, en algunas especialidades nosotros vamos a ser complementarios con Cura en Ilagüe. Pero nosotros queremos también lograr un cierto grado de independencia en algunas. Le pongo un ejemplo hoy día. Nosotros hoy día, traumatología, por ejemplo, el traumatólogo ve a sus pacientes en Cañete, pero los opera en Cura en Ilagüe. Y esos pacientes son dados de alta en Cura en Ilagüe, se vienen a Cañete y quedan hospitalizados, posoperados en Cañete. O sea, vuelven. Vuelven y el control lo hace el traumatólogo acá. Nosotros en eso, digamos, queremos lograr, cuando tengamos el hospital nuevo, porque vamos a tener 2 pabellones con todo el equipamiento que se involucra, que el traumatólogo no tenga que llevar a los pacientes a Cura en Ilagüe, sino que los opere en Cañete. Entonces, eso es uno de los desafíos, por lo menos, digamos, en esa especialidad que tiene una tremenda demanda. Teniendo eso, nosotros sabemos que vamos a contar con anestesista y vamos a poder operar traumatología, donde estamos más cercanos a hacer eso. Teniendo anestesista, lo más probable, y teniendo ginecobstetra, obviamente vamos a poder tener, digamos, cesáreas a lo mejor de urgencia, no de urgencia, la de urgencia la hacemos acá, cesáreas de alto riesgo acá con obstetra y con anestesista. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que vamos a ir complementando con Cura en Ilagüe, digamos, y haciendo casi un poco lo mismo. Y le de irse independizando poco a poco, tal vez en algunas áreas. Yo sé que los hospitales están clasificados. Se habla de repente de un hospital tipo A, tipo B, tipo C, no sé hasta dónde más llega en realidad. La verdad es que hasta hace poco tenían números los hospitales. O números, ya. Números, claro. El hospital tipo 4, el de menor complejidad. Nosotros estábamos en esa clasificación y tipo yo digo 4. Estábamos. Porque en este momento ya la clasificación no es numérica, sino que se habla de hospitales de mediana, baja y alta complejidad, que son 3 categorías. Perfecto, ya. Nosotros estamos clasificados como un hospital de baja complejidad. Actualmente. Ya. La baja complejidad tiene que ver con la resolución de algunas cirugías, por ejemplo. Si nosotros hacemos cirugía, no vamos a hacer un hospital de baja complejidad. No solo vamos a atender consulta, el consultorio, digamos, uh-huh, de atención primaria, sí, y lo que es especialidades. También vamos a resolver más allá de eso. Pero además, el hospital de Cañete es un hospital bastante especial, porque es un hospital con atención primaria, es un, ya, consultorio, o un CEFAM, un centro de salud familiar que vamos a lo tener. Lo que tenemos actualmente, o lo que tenemos hoy día y lo que vamos a tener, porque yo voy a pensar mejor en lo que vamos a tener. Okay, pensemos, lo que vamos a tener, porque nos queda. Sí, no, nada, o sea, ya está construyendo. A fines del próximo año el hospital va a estar listo. Y ya hay dos grúas, ya hace poco se instalaron, sí, se ven ya los fierros, así que está bastante avanzado. Bastante avanzado, digamos. Hablemos entonces como a fines del 2010 el hospital debiera estarse inaugurando, o sea, nosotros en 2011 partimos con un hospital distinto. Uh-huh. El hospital de Cañete está construyéndose para hacer un hospital con un centro de salud familiar para partir de la atención primaria, yeah, ¿cierto? Uh-huh. Con hospitalizados, obviamente, con desarrollo de especialidades en atención primaria que tiene, uh-huh, que ver con un centro de atención de especialidades que se llama CAE, que sí se llama desde el punto de vista de salud. Eso es una cosa. Vamos a tener además una unidad de corta estadía psiquiátrica, digamos, con 12 camas, que es un ala especial del hospital, con psiquiatras de turno, digamos, ¿cierto? Que vamos a tener un aumento ahí de dotación de personal, yeah, donde vamos a hacer el centro psiquiátrico de la provincia. Lamentablemente es lo que necesitamos como provincia, porque uno de los grandes problemas que tiene esta provincia tiene que ver con los problemas de salud mental. Entonces, lamentablemente digo, porque, uh-huh, en realidad quisiéramos no necesitar ese tipo de cosas, claro, pero hoy día hay una tremenda brecha respecto a eso, porque nuestros enfermos, digamos, cuando tienen incluso que ser compensados, tienen que viajar a Concepción. Yeah. Lo que significa para una familia la complejidad que tiene eso, digamos, para, claro, un enfermo de salud mental. Vamos a tener nosotros acá la base psiquiátrica, digamos, de la provincia de Arauco, en el hospital de Cañete. Yeah. Eso ya da un nivel de complejidad altísimo, porque uno podría decir que es un hospital psiquiátrico. Porque eso es. Claro. Entonces, eso ya da una alta categoría. Entonces, es muy difícil clasificar el hospital de Cañete. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, no es un hospital tipo 4. En algún área, va a ser de baja complejidad, mediana o de alta complejidad. Claro, así es. Perfecto. Quiero consultarle respecto a lo que se habla de que el hospital de Cañete va a ser intercultural o de carácter intercultural. ¿Qué significa? ¿Cómo nos puede explicar eso usted? A ver, yo creo que eso es uno de los principales desafíos que tiene el hospital, que tampoco tenemos nosotros, digamos, hoy día esa visión como tan clara, tengo que serlo muy honestamente. Nosotros estamos iniciando un proceso de trabajo con las comunidades. ¿Ya? El hospital es un hospital con pertinencia cultural. La pertinencia cultural, obviamente, digamos, está enfocada en esta zona, especialmente, digamos, a desarrollar actividades y un respeto, digamos, por la cosmovisión del pueblo mapuche, porque, yeah, es el mayor porcentaje de población que tenemos, digamos, aparte de lo que estamos nosotros, uh-huh, que somos los huincas, uh-huh, como dicen el pueblo mapuche. Pero también la pertinencia cultural tiene que ver con el respeto a todas las ideologías, a todo, digamos, a todo lo que tiene que ver con algo distinto, digamos, con, yeah, respetar la cultura de las personas. Yeah. Nosotros, digamos, en eso estamos desarrollando un modelo de gestión donde estamos trabajando con la comunidad mapuche. De hecho, digamos, el tema estructural ya se desarrolló de ese punto de vista. El tema estructural hoy día también atiende, digamos, a la cosmovisión del punto de vista de la ubicación del espacio, sí, a la ubicación de las puertas, que tiene que ver con la cosmovisión, con la sanidad que ellos hablan también, digamos, respecto a eso. Ahora, no solo pasa por eso, pasa también por tener, digamos, un análisis de lo que realmente quiere el pueblo mapuche sobre el tema de los partos, por ejemplo, yeah, el tema de la atención. Yo quiero decirles, yo sé que en este programa se conversó hace algún tiempo atrás respecto al modelo de salud familiar. Ajá. El modelo de salud familiar no es tan diferente a lo que la cosmovisión mapuche ve la salud. Ellos, en realidad, digamos, yo diría que hubo pensadores a nivel nacional que copiaron un poco de eso, digamos, para hacer un modelo de salud familiar. ¿En qué aspecto? Del punto de vista de que para ellos, digamos, la salud pasa por la integralidad, por todo lo que le afecta a la persona, por el medio en que vive, por las condiciones en que vive, por las personas que están al lado, por la importancia que tiene la familia en el cuidado del enfermo. Que usted no puede, o nosotros no podemos, digamos, aislar a una persona, uh-huh, como se ha hecho en forma habitual en la historia de los por hospitales, tiempo, sí, ¿cierto? Alguien visita una vez a la semana, claro, un día domingo, una hora. Sí, y nos alejamos, dejamos uh-huh. un niño en un hospital, digamos, cierto, lejos de su familia, cuando hoy día está absolutamente comprobado, y los mapuches lo tienen claro toda la vida. O sea, nosotros hoy día nos estamos dando cuenta recién. Entonces nosotros con mayor fuerza tenemos que aplicar eso que tiene que ver con la estructura familiar, con el apoyo familiar, con la atención que nosotros vamos a hacer si viene... Cuando ellos vienen a una consulta, y cosa que a nosotros nos gustaría también, o sea, yo creo que no hay nada tan lejos de eso, digamos. Generalmente hoy día lo que se hace es que pasa el enfermo, digamos, y no puede entrar nadie más a un box. ¿Ya? Nosotros, digamos, estamos trabajando porque tengamos un espacio en los box donde se atienda a la familia, no solo al enfermo. Va a depender del enfermo si quiere estar con alguien. Pero el pueblo mapuche no concibe que una persona enferma esté sola o que vaya a ver al médico sola. Porque el apoyo de la familia es fundamental para la sanidad de ellos. Entonces, nosotros eso lo tenemos que copiar. Y la verdad es que eso pasa por un tema de pertinencia cultural, por respetar que alguien se tome una hierba porque cree que le hace bien, y nosotros no reírnos de eso, porque muchas veces se hace, o desconocer que eso puede tener, que puede ser complementario. Señora Nancy, hay gente que ha comentado de que en el hospital va a haber medicina mapuche, que se va a tratar con la gente, a lo mejor con hierbas mapuche, hierbas, digamos, que ocupaban los mapuches. Quiero que me responda eso después de la pausa comercial. La vamos a hacer en unos 4 minutos y ya regresamos para seguir conversando con la señora Nancy Águila Mancilla, es directora del Hospital de Cañete. Y nosotros acá en los estudios seguimos conversando con la señora Nancy Águila Mancilla, directora del Hospital de Cañete, ingeniero comercial, egresada de la Universidad de Concepción. Y habíamos quedado, porque estamos conversando respecto al nuevo hospital y a esta pertenencia intercultural, y habíamos quedado en la consulta respecto a si va a haber, porque se ha hablado de que va a haber medicina alternativa, medicina del pueblo mapuche en el hospital. ¿Qué hay de cierto con eso? A ver, eso no está resuelto. Lo que nosotros, digamos, tenemos que desarrollar, por eso yo decía antes que estamos elaborando nuestro modelo de gestión, en la línea de la participación social la tenemos que desarrollar con el pueblo mapuche. O sea, yo en eso soy muy respetuosa, digamos, y nuestro equipo también. Lo que hagamos nosotros de pertinencia cultural la tenemos que desarrollar con ellos. O sea, no la medicina mapuche que hacen los médicos desde el punto de vista de ellos, que son las machi, por ejemplo, se hacen en un lugar especial, no se hacen en cualquier parte. Nosotros no nos vamos a convertir en mapuche por hacer eso, digamos. No, ese es el tema. Lo que a nosotros nos interesa, digamos, es hacer una integración de las dos culturas y permitirnos hacer lo que el pueblo mapuche realmente resuelva hacer. Si un hospital es una organización pública, digamos, que tiene que atender a los requerimientos de la población que atiende. Entonces, cuando hablamos de participación social, lo tenemos que desarrollar necesariamente con ellos. Entonces, no está resuelto hoy día, digamos, si vamos a tener entrega de hierbas, si vamos a cambiar nuestros medicamentos. O haber una macha atendiendo en un box. Eso, a mí me parece, desde el punto de vista de lo que yo conozco, de lo poco que conozco y que me he dado cuenta, porque uno cada día va aprendiendo más respecto al tema de la cultura y la conmovisión del pueblo mapuche. Yo entiendo, digamos, que una machi no es ese el objetivo, no es que se atienda con una machi en el hospital, digamos. Nosotros entregamos una medicina y ellos hacen su medicina en otro lado, y su medicina la hacen donde corresponde, que es en el lugar donde la machi está, digamos, donde tiene su rehue, donde están los espíritus, todo lo que ellos tienen, digamos, dentro de su medio, en su terreno. Entonces, ahora, si eso es así, va a ser porque el pueblo mapuche lo va a hacer así, porque ellos lo van a querer así y van a encontrar que eso es lo que corresponde, pero no porque nosotros decidamos eso. Entonces, el trabajo es conjunto con ellos. ¿Y se está trabajando todavía? Se está trabajando con ellos. Estamos recién iniciando ese proceso. Nosotros, respecto a eso, yo creo que es importante, porque yo soy una agradecida de eso, digamos, el pueblo mapuche, a través de los loncos, de las autoridades, digamos, del pueblo mapuche, no de las autoridades que nosotros conocemos normalmente, digamos, tiene que ver con ellos. Ellos tomaron una decisión, porque fue a requerimiento, digamos, también de nuestro hospital y del servicio de salud. Se va a hacer una ceremonia ahora el 30, el 31 de mayo, que accedieron ellos gentilmente, para nosotros un honor. En realidad, digamos, van a hacer una ceremonia que es un guillatún, que se va a hacer, que es una ceremonia religiosa para rogar, digamos, va a ser una rogativa en el terreno del hospital, que va a ser organizada por ellos. Nosotros como funcionarios somos parte de eso, porque ellos tuvieron la gentileza de incluirnos, porque además, digamos, el objetivo de esa ceremonia tiene que ver con rogar para que la gente que vaya a ese hospital, y de toda la gente estamos hablando porque ellos son muy inclusivos, digamos, salga sana de ese hospital, y para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Entonces, aquí hay un proceso de integración que va más allá, digamos, de lo que podamos hacer para adelante, porque estamos iniciando ese trabajo, pero este para nosotros es un tremendo desafío, organizar una actividad como esa. donde ellos están haciendo la parte que corresponde, que es lo más importante. Señora Nancy, uh-huh. Existe un hospital en Chile que va a tener características similares, esto de pertinencia intercultural, con el pueblo mapuche, o con el pueblo pehuenche, o con otros pueblos originarios. Esto es único, se está dando solamente acá en Cañete. Así como yo les planteaba recién, a través de un proceso de integración de culturas, no. Lo que sí hay, digamos, en Nueva Imperial, un hospital donde hay dos hospitales. Eso nosotros, yo no fui personalmente, pero el equipo de acá del hospital sí fue a verlo el año pasado. Y lo que pasó ahí en Nueva Imperial es que hay un hospital, digamos, que tiene un equipo que atiende al pueblo mapuche y un equipo que atiende a los huincas. O sea, eso es un hospital con dos culturas en forma paralela. Lo que nosotros pretendemos y lo que también hemos hablado, digamos, con los loncos acá, es que lo que queremos es hacer un proyecto con pertinencia cultural, un hospital, digamos, donde haya una integración de las culturas, donde nosotros respetemos las culturas. Entonces, es muy distinto, digamos, hacer un hospital de esa manera. Acá nosotros lo que queremos, digamos, es trabajar, digamos, con las dos culturas en forma integrada. Señora Nancy, ¿de qué se enferman los cañetinos? Porque tenemos aquí seis especialidades ya que están funcionando en Cañete, y usted, obviamente, la gente entenderá, y vamos a suponer que son las especialidades más recurrentes, digamos, de los problemas que normalmente nos están sucediendo a nosotros los cañetinos. ¿De qué nos enfermamos normalmente? En nuestra zona, tal vez por la humedad, por la lluvia, o no sé, por alguna razón. También hablábamos de los accidentes de tránsito por las carreteras, el tipo de carretera que nosotros tenemos. Sí. Yo diría que una de las ventajas, entre comillas, digamos, qué malo decir eso, pero de que las enfermedades recurrentes, digamos, y las causas de muerte en esta comuna, en esta zona, tienen que ver con nuestra forma de vida. Lo que eso digamos tiene una ventaja, porque eso significa que depende de nosotros, o sea, que se puede mejorar. Claro. Yo creo que eso, digamos, es muy importante. Hay muchas bueno, el tema de las enfermedades respiratorias, yo diría que tiene que ver más con el clima y puede tener que ver con otras cosas que yo hoy día no tengo como base para decir que tiene que ver con algo que está afectando el ambiente, por ejemplo. Voy a poner ese ejemplo. Puede ser la pobreza. Puede ser también, por supuesto, las condiciones de vida, porque el clima además es muy marcado. Hay mucho calor y hay mucho frío. Y las condiciones de vida de los habitantes, obviamente, cuando son muy marcadas las estaciones, afectan efectivamente, digamos. Pero nosotros hoy día, digamos, en Cañete nos estamos muriendo de enfermedades cardiovasculares, de accidentes de tránsito, de problemas, digamos, que tienen que ver con salud mental. También tenemos algunas cosas bastante de traumatismos, especialmente, digamos, que tienen que ver además con suicidios. Entonces, está relacionado con la vida que llevamos, y eso efectivamente, digamos, el cáncer, digamos, una de las enfermedades que de verdad, digamos, hoy día nos está afectando mucho en Cañete, especialmente cuando en los últimos 5 años la causa principal era las enfermedades cardiovasculares y después venía el cáncer. El año 2008, de acuerdo a nuestras estadísticas, el cáncer pasó por sobre las enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué significa eso? Que en lo que es cardiovascular, nosotros hemos tenido, de hecho, digamos, un mejor resultado de lo que hemos logrado con nuestros pacientes en control. Tenemos más pesquisa, tenemos más gente en control, hemos tenido mejores resultados desde el punto de vista de los niveles de compensación de la gente. Eso habla bien no solo del equipo de salud, del comportamiento de la población, que ha ido un poco cambiando. Ahora, el tema del cáncer, yo diría que el cáncer gástrico, el cáncer pulmonar, son los que más están, digamos, afectando. El cáncer gástrico por un tema de alimentación, que también tiene que ver con la obesidad, que afecta al otro lado de las otras enfermedades, y los accidentes de tránsito, que son hartos, y yo diría que eso no solo crea muertes, o sea, porque uno siempre piensa en las causas de muerte, crea personas inválidas, o sea, al final estamos hablando de personas que dejan de trabajar por un tiempo, digamos, es cierto, hay un tremendo costo ahí. Para la familia, es una secuela. Un estrés, ¿no? Claro, hay todo, digamos, ese tipo de, y igual, digamos, en el tema de las enfermedades cardiovasculares, hay mucha gente secuelada desde el punto de vista de los accidentes vasculares, por ejemplo. No todo el mundo se muere, pero la calidad de vida, las condiciones de vida, no afectan solo, digamos, a la persona que está enferma, afecta a todo el medio en que está viviendo, a toda una familia, digamos. Claro, pensando en eso, esa es la gran virtud que trae este nuevo modelo de salud familiar, que tiene que ver y mucho enfoque en la prevención. Así es. Digamos, nuestro estilo de vida, cómo nosotros nos alimentamos, cómo nosotros tal vez nos abrigamos, cómo nosotros somos responsables al conducir, al ir a una fiesta tal vez, porque todo eso, digamos, podría afectar nuestra salud. Entonces ahí, si podríamos hablar un poquito más respecto a ese modelo de salud que se está incorporando ya, y hay una fecha, digamos, para que comience a rodar. Hay una fecha específica para empezar a trabajar sectorizadamente la atención, pero el modelo está funcionando. Ya. El modelo empezó a funcionar desde el momento en que nosotros empezamos a inscribir a nuestra población. Uh-huh. Y con toda la familia en un grupo, estamos desarrollando un trabajo técnico administrativo interno también de capacitación del personal desde el año 2007. Entonces hay un proceso, digamos, ya de 2 años en que llevamos internamente organizándonos y estamos también saliendo a terreno. Tenemos información para hacer diagnósticos comunitarios. Hemos abierto el espacio a la participación social, que es fundamental. O sea, nosotros tenemos muy claro de que no podemos, o sea, está probado a través de estudios internacionales, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de que en la salud de las personas, la gente de la salud, nosotros, digamos, los que trabajamos directamente, afectamos el 20%, el 25% de la salud. O sea, hay un 75% que le afecta a su salud, a tu salud, a cualquiera, uh-huh, digamos, ¿cierto? Ese 75% es por otros factores. Y esos otros factores tienen que ver con el medio, con el trabajo, con las relaciones personales. Entonces, no solo tiene que ver con el funcionario de salud. O sea, no es que nosotros no queramos decir que no tenemos responsabilidad. Está probado, eso está demostrado a nivel internacional. Entonces, sabemos que por mucho que hagamos, vamos a mejorar un cuarto. Entonces, no lo podemos hacer solo. Claro. Pero sí nosotros sabemos que tenemos que liderar ese trabajo. Porque si nosotros trabajamos en salud, tenemos que nosotros sumar a otras organizaciones, sumar a los dirigentes vecinales, sumar a la población, ¿cierto? Educar a la población, digamos, para que ellos sepan cómo prevenir las cosas. Eso lo tenemos muy claro. Cuando vino la enfermera especialista en este tema del nuevo modelo de salud familiar, cuando vino acá a la radio, uh-huh, a mí me quedaron claritas muchas cosas. Yo creo que la gente escuchó también. Y dentro de eso, las cosas que me quedaron claras es que es un tema de conciencia. Sí. Hay que generar conciencia, ¿cierto?, de que la salud depende muchísimo de nosotros mismos, de que nosotros mañana o pasado mañana no estemos enfermos con un catarro, con una gripe o con una fiebre, que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestros hábitos diarios. Y respecto a eso mismo, y digamos, siguiendo por esa línea, yo quedé meditando y pensando que tal vez, como es un tema de conciencia y que hay que educar a la población, ¿no sería bueno tal vez en los colegios tener un ramo de salud? O sea, a mí me parece fantástico, digamos, yo creo. Pero la verdad, digamos, que nosotros tenemos que seguir incentivando ese tema, pero yo creo que algo de salud se hace. Cuando uno ve, digamos, de que se hace, se trabaja con los alimentos, digamos, y uno busca, en ciencias naturales, pero bueno, bien, ahora no se llama así. Es muy básico. En biología o ciencia natural, tampoco se llama hoy día, pero ciencias naturales o biología, pero es como es muy básico, es como estudiar el organismo, estudiar cosas, pero ir allá como a educarnos de respecto a la salud, de cómo cuidarnos o primeros auxilios. Tal vez estaba pensando en, no sería malo tal vez incorporar al futuro un ramo de salud. Sí, yo o un año, sí, por último, no sé. Yo creo que sí, yo porque creo que es un tema de conciencia. Sí, porque todavía sigue siendo un programa extra y nosotros vamos a trabajar con los profesores. La verdad es que va a ser siempre una charla extra a los apoderados, una charla extra a los alumnos. Uh-huh. En cambio, digamos que esté inserto en los programas de estudio donde sea parte de la conciencia ciudadana, digamos, cierto, porque tenemos que partir. No sé, los niños son fundamentales. O sea, uh-huh, yo creo que nosotros somos los que los hacemos, digamos, vivir de una forma u otra. Entonces también, claro, hay un trabajo, digamos, ahí nosotros como padres. Porque a los niños, uh-huh, lo que más se les queda y lo que uno más insiste es en lavarse los dientes, que es tan importante, ¿cierto? Sí. Pero es casi lo único. Es muy poco de los hábitos de salud que nos servirían, ¿cierto?, para cuidar nuestra salud. Además de lavarse los dientes, podrían haber muchas cosas más. Es que es difícil, y es difícil porque el medio también lo lleva a uno a muchas cosas, digamos. Uh-huh. O sea, aquí pasa por un tema de intereses económicos también, ¿cierto? Claro. De desarrollo de modelo económico a nivel nacional, sí, el tema de la apertura. Entonces, al final de cuentas, digamos, uno de repente le da un poco de ganas de hacer política del terror, digamos, para que la gente se asuste realmente y se cuide. Y somos todos, y muchos también predicamos, y a veces tampoco hacemos lo correcto, porque no podemos, por ejemplo, tener, digamos, diciendo de que los niños tienen que comer frutas y en el kiosco de la escuela venden papas fritas. Pero ese tipo de cosas pasa por cuestiones económicas. Claro. Entonces, todo eso tiene que hacerse en conjunto. Y nosotros, de hecho, digamos, yo creo que hay que seguir hablando de eso, seguir cateteando y digamos, uh-huh, trabajando, apelando a la conciencia. Yo creo que los niños tienen bastante más conciencia que nosotros. Para quienes están recién integrándose a la sintonía, estamos conversando a esta hora con la señora Nancy Águila Mancilla. Ella es directora del Hospital de Cañete. Con ella estamos conversando acá en la radio. Hace un ratito atrás usted mencionó algunas enfermedades, dentro de ella el cáncer, y cuando mencionó el cáncer a mí se me vino el SIDA, que es un tema que generalmente no se toca en los medios de comunicación muy poco. Yo quiero preguntarle, ¿tenemos enfermos de SIDA en Cañete? Tenemos, pero tenemos muy poco. ¿Ya? La verdad, digamos que nosotros estamos bastante bien en eso. Se hace un buen trabajo de prevención. El SIDA es un tema bastante delicado. A nivel de provincia, donde está el mayor problema, está en Curanilahue, más que acá, digamos, nosotros estamos bastante controlados en eso. Se hace un control también, digamos, y se hace bastante campaña. ¿Cómo se hace prevención? Trabajo. Te dijo, se hace un buen, se hace con los, buen control. Pero, se hace con los alumnos, se hace trabajo en los liceos también, en el uso, digamos, de preservativos, en el cuidado, se hace promoción cuando se hace ferias libres. Nosotros hacemos ferias ciudadanas, salimos a terreno, entregamos trípticos, hacemos educación personal y también se hacen charlas, digamos. ¿Desde qué edad ustedes van a los colegios atacando? ¿A qué cursos? ¿A qué niveles? Séptimo y octavo estamos partiendo, digamos. Hay, bueno, nosotros hoy día, este año estamos un poco bastante consumidos en el tema interno respecto a nuestro nuevo modelo de trabajo, que tiene que ver con la gestión de la agenda sectorizada, digamos. ¿Sí? Pero nosotros sí, el año pasado trabajamos ese tema, este año igual en el programa La Adolescente, ya uno parte con los niños de 12 años, digamos. Entonces igual se hace en los colegios, los profesores también hacen alguna prevención respecto al tema. En los liceos estamos bastante más enfocados en eso, ya. Pero yo diría que hay buenos resultados. Ahora, cuando uno tiene un caso o dos, igual no es un buen resultado, porque uno quiere no tener ninguno, digamos, especialmente en este tipo de cosas. ¿Pero qué se hace con el enfermo de SIDA? Cuando se le comunica a la persona que su examen salió positivo y que tiene SIDA, lo que se hace ahí es una consejería que se llama desde el punto de vista técnico, que se hace a través de profesionales que están capacitados para eso. Nosotros tenemos profesionales capacitados en el hospital, estoy hablando de matrona, alguna enfermera, digamos. Ellos hacen una consejería a la familia y al enfermo cuando el enfermo autoriza, porque el SIDA es un tema bastante delicado desde el punto de vista de lo personal que es. Y la verdad, digamos, que la ley los protege desde el punto de vista de que eso es absolutamente privado. Nosotros no estamos autorizados a comunicarle absolutamente a nadie más que alguien está enfermo de SIDA si la persona no está de acuerdo. Entonces, muchas veces, digamos, de hecho, ni siquiera nosotros podemos ver una estadística para saber esta es la lista de los enfermos de SIDA, no es así. Ellos tienen un código y eso se trabaja en forma privada y reservada. Cuando se envía el examen, digamos, que se hace en lota para una pesquisa, por ejemplo, eso va privado, no va con nombre. O sea, nosotros no conocemos la información. Cuando alguien está confirmado, digamos, con SIDA, la persona es tratada en Concepción, donde está el centro, digamos, de especialidad. Eso se hace en Concepción. Concepción, digamos, el que sigue el tratamiento. También sabemos que el SIDA, todo el tratamiento del SIDA está dentro de las garantías explícitas en salud. Entonces, el tratamiento de ese enfermo de SIDA es gratuito hoy día. Perfecto. Eso se hace a través, digamos, de Concepción. Señora Nancy, yo sé que nos habíamos comprometido hasta las 8 de la noche, pero yo tengo algunos temitas igual que me gustaría poder tratar. ¿Qué posibilidad hay de extendernos un poquito más? Por lo menos hasta las 8 y media. Ningún problema. Vamos a ir a una pausa entonces y vamos a continuar conversando con la señora Nancy Águila. Ella es la directora del Hospital de Cañete, que gentilmente ha accedido a venir a conversar con nosotros y estamos tocando temas muy, pero muy interesantes. Una pausa entonces y ya regresamos. Minuto a minuto, segundo a segundo, aquí te marcamos el tiempo. Las 7 y 57 minutos. Uno de los grandes problemas de salud de la población de Cañete tiene que ver con la salud mental. Yo diría que uno de los problemas más graves dentro de la salud mental en Cañete es el tema del alcohol. Yo diría que es mucho más que la droga incluso. El alcohol es más medible, es más evidente, uno lo ve más. Disculpe la ignorancia, ¿por qué se ve desde el punto de vista mental el tema del alcohol? Porque produce, digamos, problemas en relación, digamos, a la reacción de una persona. Una persona pierde, digamos, no, uno no puede decir las facultades mentales, pero una persona que bebe no es una persona desde el punto de vista mental sana. Por la reacción que tiene, forma que tiene. Es un problema de salud mental. Está dentro de las enfermedades de salud mental el alcoholismo. Estoy hablando de alcoholismo. O sea, una persona que bebe normalmente no es necesariamente alcohólico. Estamos hablando de enfermos alcohólicos. Ahora, cuando hablamos de salud mental, hablamos, digamos, del alcohólico. Cuando hablamos de un problema de conducta insegura, estamos hablando de una persona que bebe, que no es alcohólico y que produce un accidente. Entonces, cuando hablamos de hábitos de vida poco saludables, no necesariamente la persona está enferma alcohólica, digamos, pero puede producir un accidente, puede producir una muerte, puede producir una invalidez, se puede crear un problema para siempre en su vida también. Entonces, el alcoholismo tiene esas dos aristas donde uno tiene que... Seguramente, digamos, yo pienso que uno tiene que aprender a beber en forma razonable, digamos, y hacer lo que, o sea, no puede manejar si bebe, por ejemplo, digamos, si uno toma eso. Tampoco podemos decir nosotros aquí, creo que no hay que beber nada. Yo creo que uno tiene que tener una cultura respecto a eso. Y eso tiene que ver con la educación que nosotros los chilenos no tenemos mucho, o sea, está absolutamente probado. Nosotros el año pasado, yo saqué algunas estadísticas porque tenemos poca gente que se trata de ese tipo de problemas, poca gente que que acude, digamos, a pedir ayuda, digamos, respecto a ese tipo de problemas, pero nosotros sabemos que el 80%, digamos, de los problemas a veces de violencia o de los delitos que fueron el año pasado, por ejemplo, consignados en Carabineros, el 80% tiene que ver la causa de está presente el alcohol. De cualquier delito que hablemos, digamos, de las denuncias de delitos que hay, digamos, el 80% hay alguna relación directa con el alcohol, de violencia intrafamiliar, de que tiene que ver. Por lo tanto, digamos, sí es un tema gigante. Sí es un tema grande. Gigante, sí es un tema gigante. Entonces tenemos que tener una cultura respecto a ese cómo, tema. ¿Cómo lo abordamos? Usted hablaba de, respecto al SIDA, ¿cierto? Que se trataba en los colegios por el alcohol también. Con educación, o sea, con educación, con un trabajo, digamos, a nivel de mesas comunales. Hay clubes rehabilitados alcohólicos que hacen un trabajo muy bueno. Ellos, no solo, o sea, los clubes rehabilitados alcohólicos que hay en Cañete, o, yo voy a poner un ejemplo, que es el Nuevo Renacer, que es el más conocido, uh-huh. digamos, y que le conocemos, que trabajamos muy de cerca con ellos, no solo trabajan para evitar que alguno de los miembros que están ahí puedan volver a tener el problema. No solo trabajan eso, ellos trabajan su experiencia para poder difundir el problema, para poder, digamos, hacer ver a la comunidad. Ellos trabajan en los colegios, hacen un trabajo bastante enriquecedor con los niños también, especialmente con los niños más chicos, digamos. Entonces, cuando se hacen concursos sobre el tema del alcoholismo, con los niños de pintura, por ejemplo, donde participan casi todas las escuelas básicas de la comuna, estamos hablando de tener presente ese problema con los niños, para que ellos también, digamos, nos hagan ver lo importante que es para ellos eso. Anexemos el tema del alcohol con la violencia intrafamiliar. ¿Llegan muchos casos de señoras, de mamás? No tanto. No con traumatismo, digamos, desde la casa. A ver. Pero no tanto porque no existen, o sea, o porque no se atreven a ir. O sea, nosotros no tenemos antecedentes, o sea, no, la gente no informa a veces, digamos, de que se trata de eso, el problema de la caída o del golpe. Podría ser que se cayó la escalera, pero... La verdad es que nosotros, por ejemplo, el año pasado, no estoy tan segura, pero de hecho hubo, me parece que 120 casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar denunciadas en Carabineros, y nosotros estábamos viendo 25 casos en nuestro programa, digamos, de salud. Entonces, los casos de violencia intrafamiliar nos llegan a ser tratados como un problema de salud. Están siendo tratados como un problema judicial. Hay una denuncia judicial, pero no llega no a la salud. En un tratamiento para ver, digamos, y mejorar eso desde el punto de vista del rol familiar. Ahora, el modelo de salud que hablamos de antes, que nos va a permitir a nosotros ser un poquito más intrusos, yo siempre digo eso, porque vamos a estar más cerca de la gente. Va a ser más inteligente. Nosotros vamos a darnos cuenta de cosas que la gente no se atreve a veces a denunciar y porque no puede. Yo no estoy condenando esa no denuncia. Yo creo que muchas veces la gente se siente muy sola respecto a eso. Las personas, digamos, o los profesionales de salud que han estado haciendo, cuando hablamos de capacitarse en el nuevo modelo, hablamos también de capacitarse en las técnicas que significa darnos cuenta de las cosas que están ocurriendo en una familia. Y que no es fácil, o sea, tenemos un trabajo con psicólogos, con asistentes sociales, donde se está capacitando respecto a problemas de la vida familiar que no necesariamente tienen que ser denunciados, sino nos vamos a dar cuenta. O sea, tener gente diplomada en algunas áreas no es solo por tenerla para tener un poco más de nivel, es porque la gente va a aprender técnicas y está aprendiendo técnicas para percibir eso. Y que en el espacio que se da, digamos, en el grupo familiar, cuando se hace una visita domiciliaria integral, no una visita en la puerta, integral significa que va por lo menos más de algún profesional, no solo uno, ¿cierto? Entonces se va a percibir cosas que no se están informando hoy día. Y vamos a ser más intrusos y nos vamos a empezar a dar cuenta. Y no necesariamente vamos a poder actuar cuando la gente no lo permita, porque en salud todo tiene que ser con consentimiento informado. Pero sí cuando veamos que hay un problema con un niño. Ahí nosotros estamos obligados, cualquier ciudadano, a denunciar, digamos, del punto de vista ético, si hay un problema con un niño y lo percibimos. Usted viene del sur. Y se dice que aquí en la provincia de Arauco tenemos mucho alcoholismo y que hay muchas patentes de alcoholes. El otro día en el diario aparecía cierto que Curilago se quejaba de que se dan en la municipalidad demasiadas patentes de alcoholes, que hay prácticamente una cantina, una botillería en cada cuadra. ¿Cómo le gusta usted? Primero, digamos, viniendo como una extranjera, ¿cierto?, a esta zona, a este territorio, ¿tenemos en exceso eso? ¿Y cuánto le afecta a ustedes como hospital el hecho de que hayan tantas botillerías, tantos lugares de venta de alcoholes? A ver, yo no me atrevo a hacer la comparación con el sur, porque yo me vine a estudiar a la universidad. Yo estoy hablando de ya hartos años, digamos. Entonces, en esos años en que yo tenía harto menos que hoy día. Unos 10 años. No, ni siquiera a lo mejor me daba mucho cuenta que era un problema ese, digamos. Yo, gracias a Dios, no lo viví tan cercano, digamos, ¿cierto?, en mi familia. Pero sí puedo, digamos, ver acá. Yo trabajé muchos años en Lota, por ejemplo. El OTA lamentablemente ha tenido, espero que no ahora, un indicador a nivel prácticamente internacional desde el punto de vista del grado de alcoholismo, digamos. O sea, nosotros a veces tenemos en Chile algunos, somos top ten en algunas cosas que no nos convienen mucho, que no debiera ser. Claro. Entonces, de verdad, digamos, yo siento que el problema, no sé si es el problema la cantidad de patentes de alcoholes que da el municipio o son los locales de alcoholes que funcionan sin patente, porque deben haber muchísimos. O sea, pero no me cabe ninguna. Por lo menos en esa, por lo menos en esa comuna era un poco así, porque se restringió la patente de alcoholes, pero igual funcionaban. Los clandestinos. Adentro de una casa que nadie sabía que era un lugar donde la gente bebía. Perfecto. Entonces, ese tema yo creo que es un tema distinto. Claro. Ahora, aquí en Cañete sí me parece, en realidad, por lo que uno se da cuenta, en base al número de población, pareciera que hay muchas patentes, pero hay una cantidad de patentes restringida. Yeah. Es una decisión que toma, digamos, la municipalidad respecto a eso. Uh-huh. Y entiendo, y si no mal no recuerdo, cuando trabajaba en el municipio, se restringe un número de patentes y esa se cambia, puede cambiar por otra persona, pero no se puede crear otra, digamos. Claro. Entonces la persona se van comprando dentro de ese cupo. Claro. Ahora, yo creo, al menos, digamos, en esa realidad, yo creo que también pasa mucho el tema de lo clandestino, y eso sí, digamos, eso es responsabilidad de los que están vendiendo. O sea, es muy difícil porque son tan bien hechos esos clandestinos que no se percibe. La demanda hace que se cree eso, y además por eso yo creo que también culpar solo a las autoridades desde el punto de vista de eso, yo creo que tiene que ver con el uso. En la medida que no sea necesario que estén, no van a estar, digamos. Entonces hay mucha gente que está haciendo negocio con algo que no es lo legal. Bueno, estamos conversando con la señora Nancy Águila. Ella es la directora del Hospital de Cañete, y con ella llevamos conversando casi una hora y media. Y quiero cambiar de tema en estos últimos minutitos que nos quedan de programa, unos 12 minutitos. No de programa, pero digamos de esta entrevista. Respecto a las quejas, la gente, ¿cierto? Okay. Recibe y todo el tiempo está recibiendo, uno como comunicador social, ¿cierto? Es como un puente, de repente la gente espera que uno sea un puente, que uno reciba la información que viene de la comunidad y pueda, en su momento, cuando tiene la posibilidad de estar con una autoridad, ¿cierto? Con alguien que tenga que ver con algún tema importante, de poder transmitirlo. Y la gente se queja hoy día respecto al hospital, como muchas veces se ha quejado por mucho tiempo, respecto a los tratos y respecto también a las fichas. Respecto al funcionamiento del número que existe, digamos, para llamar al hospital, que siempre está ocupado y que cuando está desocupado ya no hay. Así es. Son problemas que existen, que son reales. El tema también de la urgencia, que se espera demasiado, que el médico no está, que está adentro, que se espera 2 horas, 3 horas. En lo personal, yo he esperado 4 horas en realidad en el hospital. Un tiempo atrás, hace unos años atrás, esperé 4 horas y considero que fue demasiado. Entonces hay temas, parece que todavía faltan por resolver. Ahora, yo quiero decirte en realidad que todo eso que tú planteas recién efectivamente es así. O sea, yo no puedo decir que eso no es así. Ya. O sea, yo tengo plena conciencia de que esos problemas existen. Ahora, voy a trabajar cada uno por separado, porque en realidad, digamos, yo creo que cuando uno vive ese tipo de problema, lo importante, digamos, es tratar de buscar algunas soluciones para que eso no siga ocurriendo. Ahora, no se justifica, o sea, no, lo que no tiene justificación es muy difícil explicarlo. Pero eso sí, nosotros estamos haciendo cosas por mejorar eso antes, o sea, internamente. Por ejemplo, en el tema del trato. En el tema del trato es un tema muy difícil, es un tema de percepción de trato, y yo no puedo desconocer, y yo generalmente recibo a la gente que quiere conversar conmigo. No estoy, si doy a veces una audiencia es para asegurarles no tener lo que hacer esperar. A mí no me gusta esperar. Entonces tampoco, digamos, y cuando se da la audiencia se respetan, la gente sabe que la que va asiduamente al hospital, de que cuando quiere hablar con la directora está dispuesta a escucharlo. La verdad es que la mayoría de las veces tiene que ver con problemas de trato. Por ejemplo, digamos, que es un tema que nosotros hemos tratado de resolver capacitando al personal, pero es muy difícil. Yo generalmente les digo, cuando usted está dentro de un box con una persona, digamos, la persona que lo trata mal, o sea, cuando uno después hace una investigación, porque nosotros investigamos eso, conversamos con la persona, se habla con el jefe directo, se hacen eso actividades. Cuando existe un reclamo formal. Cuando existe un reclamo formal. Porque la mayoría de los reclamos tienen que ver con trato. Yo soy una convencida de que uno puede decirle a alguien que no, de verdad, porque si no puede hacer algo, tiene que decir que no, porque no tiene la forma de resolver el problema, pero si lo hace de buena forma y le da una buena explicación a alguien y le da alternativas para que busque la solución en otro lado, la persona se va a ir conforme. O sea, no va a quedar conforme porque no encontró solución, pero al menos, digamos, va a ser bien tratado. Nosotros esto lo conversamos de forma permanente. Yo tengo la impresión de que hemos mejorado en el tiempo, que cada vez tenemos menos reclamos de ese tipo. Ahora también tenemos problemas de trato de usuarios con respecto a funcionarios. Sí. Tenemos el otro lado, y cuando uno conversa, digamos, aparecen también los gremios que nosotros tenemos que trabajar, porque hay un trabajo que hay que hacer en forma de permanente. Sí. Lo que uno quiere lograr es no que la gente quede enojada. Si un funcionario queda enojado, va a tratar peor a la gente cuando uno no está. Es que cuando el jefe no está, la persona trabaje bien, digamos, y no tenga que uno estar al lado. Pero se hace un trabajo permanente. Hemos también tenido, digamos, algunas observaciones respecto a que algunas áreas han mejorado el tema del trato. Tenemos buena percepción. Tenemos casos, o sea, cuando yo digo que recibo dos personas o tres personas quejándose de trato, tenemos dos o tres reclamos, cuando nosotros estamos atendiendo 200, 300 personas diarias. Entonces tenemos que ser justos respecto al tema de la percepción, pero deberíamos no tener ninguno. Se repite de repente, disculpe, el tema cuando se pone un reclamo, ¿cierto? Porque hay una oficina, la OIR. La oficina de información y reclamo. Tengo acá una enfermera que estuvo conversando, entonces me intruí. La OIR, entonces, es la oficina donde se atiende a la gente, se informa, pero también existe la posibilidad de que alguien haga un reclamo formal, estamparlo, se le entrega, ¿cierto? Y se le responde, todos los reclamos son respondidos. Son todos respondidos por mí. Ahora, yo tengo una pregunta, porque la enfermera que vino acá trajo una estadística de un número, ya no me recuerdo, del año pasado, del 2008, y mi pregunta era si se repiten, digamos, estos reclamos en una o dos personas. En algunos casos, sí. ¿Y qué pasó? Y nosotros hemos tenido algunos cambios, hemos tomado algunas medidas, hemos hecho cambios de personal. O sea, si hay una persona que ha tenido más de tres reclamos, nosotros hacemos un trabajo con esa persona, y si no da resultado, nosotros hacemos un cambio de función, y de hecho lo hemos hecho. O sea, y ha cambiado la percepción, se han tomado medidas. La mayoría de los reclamos tienen que ver con dos puertas de entrada que son del hospital, que es el SOME, que es el servicio de atención que entrega la consulta diaria, que tiene que ver con las fichas, que vamos a hablar de eso también. Y el otro tiene que ver con la urgencia, que es el otro tema. Sensible, digamos que son sensible. Los dos, y me parece, o sea, obvio que van a ser por ese lado. Entrada, porque la ahí están las puertas de entrada, que es donde nosotros tenemos un tremendo desafío. Ahora, en el tema del SOME, que es el servicio estadístico que da las fichas diarias, nosotros tenemos un sistema de atención por teléfono, que es la línea 800 para que la gente pida consulta. Pero yo les quiero decir que nosotros con eso, nosotros entregamos entre 38 y 40 fichas diarias, de un día para otro. Eso es nada comparado con la demanda que la población tiene. Entonces, la verdad de las cosas es que efectivamente el tener, digamos, un teléfono para eso, para checar 40 fichas, es casi nada. ¿Es 40 fichas por el teléfono? Por el teléfono. Las otras son en ventanilla, porque la gente viene con demanda espontánea por el día y se le entrega en ese momento. Y esto que el teléfono siempre está ocupado es porque se está recibiendo llamadas. O sea, yo de verdad que eso se lo puedo asegurar, porque yo he tenido mucha queja respecto a eso. Y en algún momento pensé, yo dije, están haciendo otra cosa con el teléfono, ¿cierto? Entonces, la verdad es que me senté, o lo tienen descolgado, o yo llamaba, digamos, o iba a ver, porque estoy bien cerca del teléfono, para revisar, digamos, si efectivamente están atendiendo. Y la verdad es que están atendiendo. En el tiempo que se está atendiendo, se entregan todas las fichas. ¿Cuántas personas? Cuesta mucho ingresar al número, porque a mí también me cuesta. En promedio, ¿cuántas personas están pidiendo fichas en el hospital? Promedio. Es tan relativo. Nosotros, hoy día, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy día debemos haber dado, bueno, las 38 fichas que tenemos por línea 800, y dimos como 42 fichas hoy día, pero nos sobraron. Le pongo una cosa súper curiosa. Es bastante errática la población respecto a la demanda de consulta. Eso también para nosotros es un tema, digamos. Porque, por ejemplo, nos parece, digamos, es una excepción que hoy día hayan quedado fichas disponibles, por ejemplo. Pero hay otros días, la mayoría de los días no es así, la mayoría de los días la demanda es mucho mayor a la oferta que tenemos. Y señora Nancy, ¿por qué son 40? ¿Por qué tienen que ser 40 fichas por teléfono? Porque generalmente nosotros pusimos ese número, no tiene, digamos, ningún estudio científico, porque nosotros lo hicimos en base al promedio, porque nos piden que el 40% de las fichas que damos hoy día, digamos, sean a través de la línea 800 y que las demás queden por ventanilla. Como usted, porque nosotros no tenemos gente de tan lejos, la gente está muy concentrada en lo que es la zona urbana. Claro. Entonces, el sentido tiene que ver con la distancia. Ahora, claro, pensando que hoy día casi todas las familias tienen un teléfono y que podrían, digamos, tener una ficha por, tal vez aumentar el número de las fichas por teléfono, esperar de que una mamá, ¿cierto?, se sacrifique, que se levante tal vez a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, tenga que esperar, y a lo mejor justo cuando está por llegar y no quedan más fichas. No es una mala idea, nosotros, digamos, en realidad lo estamos revisando y evaluando eso. El problema es que lo que tenemos, digamos, dando por teléfono, nosotros damos hoy día en la tarde para mañana. y la gente en Cañete tiene mucha demanda espontánea. Entonces eso es lo que nos ha hecho mantener un porcentaje importante en Ventanilla, porque la gente que llega el otro día es porque quiere ver médico en ese día. Claro. Nos cuesta mucho agendar aquí. ¿Y cuál es el horario para pedir ficha a una persona que pida ficha para mañana, por teléfono? ¿En qué horario? En cualquier horario. En cualquier horario. Claro, lo que pasa es que tienen que llamar temprano, porque como son pocas se acaban rápido. Eso es lo real. Y si la persona, por ejemplo, a las 7 de la mañana la mamá está llamando al hospital, o a las 8. A las 8 o 5 está llamando. Sí, para de las 8 hasta las 5 de la tarde. ¿Es posible a las 8 de la mañana conseguir una ficha para ese mismo día? Para el mismo día no. ¿Por teléfono no? No, por teléfono es para el día siguiente. Pero sí, yendo, digamos, personalmente. Personalmente sí, para el mismo día. Claro. ¿Cuántos médicos funcionan ahí? Tenemos 9 médicos, pero uno de ellos atiende el servicio de urgencia, donde está a las 24 horas, así que son 8 los que están en la atención, digamos, de consulta diaria. ¿Y ellos en promedio deben atender cuánto? ¿Unos 10, 12, 15? No, los médicos atienden, digamos, lo que pasa es que los médicos no solo atienden la consulta de la ventanilla, atienden los programas, los controles de los programas. Ya. O sea, porque nosotros de repente decimos hay 40 fichas disponibles para hoy día para atención médica de morbilidad, que es la consulta espontánea. Entonces la gente dice, ¿y qué hacen los otros médicos? ¿Por qué no están, digamos? Uh-huh. La verdad es que el médico está en el programa cardiovascular, en los controles del programa cardiovascular, en el programa ERA, que es enfermedades respiratorias del adulto, en control niño sano, digamos, en el programa salud mental, o sea, en controles de los programas de gente que está en control. El médico que busca la atención primaria, ¿se va a encontrar con cuántos médicos? ¿Con 2, 3 funcionando, atendiendo? Más o menos, claro. Nosotros en la mañana, el médico está viendo 20 fichas en la mañana, digamos, y en la tarde son 16, porque es una cantidad estándar, de acuerdo, son 5 por hora, digamos. Okay. Entonces, si uno saca la cuenta, en realidad estamos dando una cantidad de fichas que aún es insuficiente. Nosotros planteamos, digamos, en nuestro requerimiento como hospital, el aumento de 4 médicos que debieran llegar con nuestro nuevo hospital nivel, para ese nivel, aparte de los especialistas. Atención primaria. La atención primaria. A través de SOME, con 4 médicos más, claro. Entonces, nosotros con eso podríamos cubrir la demanda de lo que tenemos. Hoy día tenemos una situación puntual bastante más grave, que ya no es tan puntual, que lleva 2 o 3 meses, digamos, que, por ejemplo, los médicos de la Dirección de Atención de Salud que atienden en las postas, a la municipalidad le renunció un médico hace 2 meses, 3 meses, y no han podido encontrar médico. Entonces la gente de las postas está viniendo al hospital también. Por lo tanto, hay más demanda, y eso también nos está creando un gran problema. Urgencia. El problema de la espera, que a veces no hay médico, que está dentro del médico, que hay que esperar al doctor. A ver, no se justifica en absoluto que una persona espere más de 2 horas. O sea, yo tengo que ser súper honesta. Cuando tú me decías delante 4 horas, yo he escuchado gente que me ha dicho que ha esperado 6 horas. Bueno, eso es absolutamente... Yo he esperado 4 horas. Sí, y yo lo creo absolutamente. Nosotros no tenemos una forma de medir hoy día, digamos, el tiempo de espera de los pacientes. Estamos implementando, por un tema de aumento de personal, digamos, un turno administrativo para tener 24 horas en ventanilla, digamos, un funcionario que reciba a la gente que llega para poder llevar una medición, digamos, de tiempos de espera. Yo no es que no crea, yo estoy segura que es así, digamos, y yo sé que ocurre, y eso no se justifica. Yo no puedo dar una justificación, porque sin embargo, lo que yo sí puedo decir, de que el médico que se queda en el turno, digamos, es el médico único en el hospital desde las 5 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana, y los sábados y domingos solo. También. Es un médico. Un médico. Es un médico que está cubriendo, digamos, todo lo que es hospitalizado, lo que es urgencia, y si hay una cesárea de urgencia, cosa que también se hace aquí, se llama un refuerzo que viene a apoyar la cesárea, pero tienen que haber 2 médicos a la cesárea, que podría demorar 1 hora y media, 2 horas, si yo digo una que tiene problemas, digamos, ¿cierto? Sí. Por el tema del niño y todo eso, pero eso no debiera ser más allá, o sea, jamás alguien podría, y no, tampoco tenemos tantas cesáreas como para decir que siempre son las justificaciones. Sí, pero a veces hay mucha demanda y uno va a cierta urgencia y se encuentra que urgencia está lleno. Entonces uno tal vez esperaría que si hay un médico atendiendo, que hubieran que 2. Que vaya flujo. Claro. Sí, así como, por ejemplo, cuando hay cesárea, ¿cierto? Hay que apoyar, ¿cierto? La cesárea, bueno, apoyar esa instancia donde tal vez está lleno el servicio de urgencia. Sí, la demanda de urgencia acá en Cañete está bastante más fuera de lo normal, de lo que es en una situación de una comuna común y corriente. Y yo, el 90%... Y no ha cambiado, ¿eh? El 90% de la demanda que tenemos en urgencia nosotros no son atenciones de urgencia. O sea, eso también hay que decirlo. Sí. Y eso nosotros lo podemos demostrar. Lo estuvimos conversando con la enfermera la semana pasada. Claro, entonces eso no sirve. Pero yo de verdad, digamos, yo personalmente tengo ahí una diferencia respecto al equipo técnico médico. Ya. Porque yo siento, o sea, si nosotros somos el hospital y no hay otro establecimiento de salud que atienda, la gente, la única opción que tiene es la urgencia. claro. Después de las 5 de la tarde. Claro. O sea, si yo ciudadano, entonces voy a la urgencia. O sea, si mi hijo se resfrió, yo lo voy a llevar igual, digamos. Claro. O sea, yo eso lo justifico. Entonces, eso es lo que cuesta mucho asumir. Entonces, no tiene sentido que nosotros digamos, ah, no, pero no son urgencias. Lo que sí es lógico, y la gente sabe que si viene una urgencia, yo tengo que esperar si estoy con algo que es bastante más leve. Y la gente no se hace el problema. Pero hoy día sí, efectivamente, yo creo que es algo que no hemos podido mejorar y que esperamos poder mejorar con trabajando en la gestión de eso, digamos, que la gente no tenga que esperar. Porque no, yo creo que eso no tiene, yo no tengo explicación para decirle sí. Por qué una persona esperó 6 horas. Pero, creo que eso es parte de lo que está mal, digamos, y tenemos que mejorarlo. Sí, lo que de repente molesta tal vez al usuario de urgencia es que uno llega a urgencia, ¿cierto? Hay varias personas esperando y no sale nadie de dentro. Sí. El interior, digamos, de urgencia, decirle, bueno, estamos esperando, estamos lo queremos atender, o quién llegó primero, no sé. Entonces uno se enfrenta, tampoco las personas quieren molestar abriendo, ¿cierto?, la puerta, oye, ¿quién está aquí? ¿Quién me sale a recibir? No sé, ¿quién hace un diagnóstico previo, así, antes de quién viene más grave, si la niña, que el niño, el joven, la señora? Entonces pasan largos minutos ahí, sí. Donde uno dice, chuta, no sé si hay gente adentro que sí. Está atendiendo o no, porque nadie entra, nadie sale. Están viendo algo grave, que la gente igual piensa eso, entonces no se atreve a interrumpir. Claro, entonces, y si alguien asoma, ¿cierto?, corre, ¿cierto?, la puerta, asoma a ver qué, y recibe inmediatamente el reto, oye, no se puede entrar, ¿qué está mirando usted? Por ejemplo, entonces, pero son temitas, ¿cierto?, que tal vez no son difíciles de solucionar. Sí, no son tan fáciles como parece. Yo de verdad, digamos, creo, nosotros nos costaba bastante tiempo luchar por tener una persona que esté en permanente trabajo de ventanilla. Nosotros recién ahora conseguimos, digamos, el cupo para poder contratar 3 personas, pero que son administrativos, que van a ser de urgencia exclusiva, donde nosotros ahora, si vamos como ciudadanos a la urgencia hoy día, nos encontramos en algunos horarios, en la mayoría de los horarios, con una puerta cerrada y con una ventanilla cerrada. Sí. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, digamos? Y con la puerta del baño cerrada. Además. Entonces, eso ya no, digamos, no va a ser así a contar del próximo mes, porque nosotros hoy día estamos llamando a concurso, para poder tener un cuarto turno. Nosotros decimos que va a estar las 24 horas con una persona en la ventanilla de urgencia atendiendo. Okay. O sea, cuando uno llega, al menos vamos se va a sentir atendido. Que va a estar ahí. Y sabe uno, está abierta esta cosa, ¿cierto? Está claro. Atendiendo, me van a inscribirme, van a pedir mis antecedentes, sí. Y también la persona, digamos, va a tener acierto, vamos a tener que capacitar, digamos, para que se dé cuenta que hay algo que puede esperar y que algo que no puede esperar. Claro. O sea, no puede tener la responsabilidad de hacer, digamos, la evaluación médica, porque es imposible. Sí. Ni siquiera, desde el punto de vista técnico, ni siquiera, digamos, una enfermera puede hacer una evaluación para decidir si uno está más mal que otro. Claro. Con este nuevo hospital que esperamos, bueno, que se está construyendo, que lo deseamos ya, y con esto estamos terminando, ¿podríamos contar a lo mejor con un médico más sin urgencia, por ejemplo? ¿Mejorar el servicio de urgencia? ¿Debería mejorar? A ver, debiera mejorar porque debiera haber más médicos que atiendan lo que es hospitalizado. Entonces el médico no va a estar, digamos, haciendo otras cosas y va a estar solo en ese servicio. Yeah. Ahora, si nosotros tenemos turno de urgencia de algún especialista, sí, digamos, va a ser bastante mejor. O sea, eso es la esperanza que tenemos, digamos, de acuerdo, digamos, a lo que nos puedan aprobar. En Curanilahue, yo quiero ir resolviendo unos temitas rápido por el tiempo. En Curanilahue se dice que tiene muchos especialistas, pero que a las 5 de la tarde se van, ¿cierto? Y que usted a lo mejor se enferma de apendicitis y tiene que operarlo. Tal vez ya hay que ir a Concepción porque el especialista ya no está en Curanilahue. Por lo tanto, tenemos especialistas hasta las 5 de la tarde en Curanilahue. Después ya, igual de todas maneras, vamos a Concepción. Entonces, entre las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del próximo día, Curanilahue se transforma en un hospital básico, tal vez. Así es. Pero sabe que ese es el riesgo que tenemos, digamos, del punto de vista del mercado. Porque en Curanilahue están aprobados los turnos de urgencia de especialistas. ¿Ya? Lo que no ha podido el hospital ni el servicio es conseguir que los especialistas se interesen en trabajar en Curanilahue. Y quedarse ahí. Y vivir ahí. Entonces ese es un gran problema. El ministerio tiene a nosotros, o sea, yo, por ejemplo, nosotros nos podrían aprobar un turno de traumatólogo y tener 4 traumatólogos para hacer, digamos, 24 horas. Pero si no tenemos los otros 3 traumatólogos interesados en estar en Cañete, va a ser difícil conseguirlo. Claro. Y eso es lo que le pasa a Curanilahue hoy día, pero eso no significa que no va a haber, porque esperamos, digamos, que lo puedan solucionar. Entonces hay un tema de mercado, las oportunidades que ellos tienen en otros lados pueden ser mucho mejor desde el punto de vista económico, y nos cuesta mucho como provincia conseguir eso. Señora Nancy, antes de despedirla, me gustaría que usted pudiera tomar algún tiempo de algo que usted considera que es importante que nosotros pudiéramos conocer, saber respecto a ver, yo creo que hemos conversado bastante respecto a muchos temas, pero una de las cosas que a mí me gustaría en realidad resaltar, digamos, en esto, es que nosotros necesitamos más compromiso de la comunidad Nosotros estamos trabajando en nuestro hospital en terreno. Hoy día estuvimos evaluando esas jornadas que hacemos todos los miércoles, donde coordinamos con la Junta de Vecinos, hacer un llamado a la comunidad que aproveche eso. Para nosotros tiene un costo que también nos cuesta, al revés, digamos, cuando la gente nos critica, nos dice que no hay enfermera, que atiende un control o algo en el hospital, estamos haciendo trabajo en terreno. Entonces, y muchas veces salimos, aunque yo diría que el 90% de las veces hemos tenido harta demanda, ha habido algunas poblaciones en que la gente no ha ido a aprovechar ese recurso. Y yo de verdad creo que eso, como la coordinación se hace con los presidentes de la Junta de Vecinos, yo le pediría a la gente que cuando se entere de que va a haber el hospital de terreno, vayan realmente, digamos, aprovechen los especialistas, o sea, aprovechen, digamos, las enfermeras, las nutricionistas, las matronas que van, los profesionales que van, porque de verdad están haciendo educación, hay un acercamiento, es la gente que va a trabajar en sus sectores, y evitamos con eso que vengan a un hospital que está tan, digamos, atochado en este momento con tanta congestión desde el punto de vista de espacio físico, que igual no es muy agradable venir a trabajar. Señora Nancy, le quiero realmente agradecer, ha sido un agrado de poder conversar con usted por largo rato respecto a un tema tan importante como es el tema de salud, del hospital, de suministración y los problemas que también existen. Así que gracias por venir. Yo la verdad, las cosas que me permito agradecerles a ustedes, los espacios que le han dado a distintas áreas del hospital, porque para nosotros es fundamental el trabajo con los medios de comunicación. Lo dijimos en la cuenta pública que se hizo, digamos, el año pasado tuvimos bastante apoyo. La difusión y el trabajo en salud yo creo que para nosotros es fundamental, así que les agradezco a ustedes este espacio. Bueno, este espacio es gratis y usted está bienvenida siempre. Muchas gracias, muy amable. Ok, estuvimos conversando entonces con la señora Nancy Águila Mancilla, ingeniera comercial y que es directora del Hospital de Cañete. Conversamos bastante largo y tendido y espero que hayamos todo aprendido y informado de temas tan importantes como lo es la salud. Nosotros vamos a una pausa comercial bien cortita y ya regresamos porque hasta las 9 está nuestro programa.